campamento del profesor Mendoza, a orillas del gran lago de San Lorenzo, precisamente donde yacían las ruinas milenarias de Yecujol, ciudad sagrada de los mayas, las incursiones submarinas continuaban bajo las órdenes del capitán Scott. El astuto aventurero obligaba a los lacandones a realizar el saqueo bajo la amenaza de matar a sus mujeres y niños. Era inútil que el profesor Mendoza tratara de impedir aquella profanación y robo de las cuantiosas joyas, pues el capitán Scott tenía un grupo de hombres armados que vigilaban constantemente. Llevaban en aquel lugar 10 días y ya habían logrado extraer muchísimas joyas que el capitán acumulaba codiciosamente. Esa noche, el capitán Scott celebraba alegremente sus trabajos. Refugiado en la rústica choza o champa construida de varas y palmas, bebía incansable de la botella de ginebra mientras sus ojillos brillaban de codicia al admirar las joyas robadas de Yecujol. El anciano profesor lo miraba con rencor y rabia. Ahora se daba cuenta que aquella expedición para encontrar Yecujol se había convertido en un acto de pillaje sin que él pudiera evitarlo. ¡Fue maravilloso, no es cierto! No me canso de admirar todas estas magníficas joyas que hemos rescatado del fondo del lago. Joyas que no le pertenecen, capitán. Joyas que usted ha robado. Oh, de acuerdo. Pero sería una lástima dejarlas aquí bajo el lago, tan solo por respetar las costumbres y ritos de los lacandones, que consideran a Yecujol como la ciudad de sus muertos. Hay algo que me extraña, profesor, que usted, que durante tanto tiempo buscó afanosamente esta ciudad, ahora no se haya atrevido a sumergirse bajo las frías aguas y admirar de cerca las imponentes ruinas de Yecujol. No haré nada más mientras sea usted quien dicte las órdenes. No quiero hacerme su cómplice. Pues créame que se pierde usted de un magnífico espectáculo. Yo he descendido varias veces a las profundidades del lago y créame que no me canso de admirar esos templos, esas pirámides de asombrosa construcción. Y claro que para hacer eso es preciso tener el corazón bien puesto. Resulta peligroso descender a esas profundidades. Usted está demasiado viejo para correr ese riesgo. No es el temor lo que me detiene a incursionar bajo el lago. Y entonces... Lo he dicho. No quiero ser su cómplice. Vamos, usted exagera. Escuche, mañana usted vendrá con Roscoe y conmigo. Juntos descenderemos. Que no creo que tenga miedo, ¿verdad? En lo absoluto. Soy claro que a su edad... Escuche, capitán. Durante 6 años he vivido en esta selva. He aprendido a dominar todos los peligros. He luchado contra el tigre y la serpiente. He soportado la intensa fiebre tropical y el acecho de las fieras. Conozco la selva mejor que usted y jamás me he detenido ante nada. Pues, ¿entonces vendrá usted con nosotros? Sí. Iré. Oye, piense que puede ocurrir algo imprevisto. Un accidente, por ejemplo. Digamos que su equipo de buceo sufre un desperfecto, o que el frío del agua le entume el cuerpo, imposibilitándole cualquier movimiento. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Bien, bien, entonces, no se hable más. Mañana vendrá usted con nosotros a las profundidades del lago. Y ahora, amigo mío, bebamos. Bebamos que un buen trago de ginebra reconforte el espíritu. No, gracias. Oye, me desprecio. Y aún lo pregunta. Prefiero regresar al campamento de los lacandones. Me causa asco estar más tiempo con usted. Ah, sigue usted siendo un sentimental. Ya, en el fondo usted también ambiciona ser dueño de los tesoros de Igual. Solo que prefiere continuar en su actitud de científico. Pero eso, no rey de dividendos, profesor. Di mi palabra a Chan McCord que respetaría los tesoros de Jiku Hall. Y la respetaré. Y considero ese salvaje su amigo. Lo es. La amistad es algo sagrado entre los hombres, y ese salvaje, como usted llama, Chan Mako, tiene un alto sentido de la amistad y el honor que usted no conoce. Regresaré al campamento de los lacandones y mañana nos veremos, capitán. Buenas noches. Profesor, espere. Dígame, ¿o le gustaría morir en la selva? ¿Qué dice? Digo que sí le gustaría morir en la selva. Después de todo, usted es un enamorado de estas tierras. Y pienso que un digno final a su vida, sacrificada de científico, sería morir en la selva. ¿Piensa usted matarme? Por supuesto que no. Solo que incursionar bajo las aguas del lago es tarea peligrosa. Sumamente peligrosa. Escuche, capitán. El sueño de mi vida era encontrar las minas de Jiku Hall. Ahora que lo he logrado, y pese a que la expedición se ha convertido en un acto de pillaje, no deseo nada más en la vida. Al morir mi hija Mariela me quedé solo y no me asusta la muerte. Si pereciera en estas tierras, sería, como usted dijo, un digno final de mi vida. Descansar bajo esta tierra exuberante y majestuosa. Buenas noches, capitán. Sí, tal vez yo le proporcione esta alegría, profesor. Me está siendo fastidioso su actitud. Y creo que es hora de terminar con usted de una sola vez. Incursionar bajo las frías aguas del lago es peligroso. Todo puede suceder. De ahí, en las majestuosas ruinas de Bonampak, Calimán, el pequeño Solín y la joven Mariela habían sido sorprendidos por un grupo de lacandones que custodiaban fielmente la antigua ciudad maya. Mientras admiraban los magníficos frescos de los templos, habían sido sorprendidos por los lacandones quienes se mostraban enérgicos ante aquellos hombres que profanaban aquellos templos morada de sus dioses. Diez lacandones, armados de rústicos arcos y flechas, custodiaban a Calimán y a sus amigos. Tras los ojos de Calimán, observaban detenidamente a aquellos hombres de facciones netamente mayas. Vestían largas túnicas blancas de enequén, de cabellos largos y negros que descansaban sobre sus recios hombros. Calimán advertía que eran hombres de baja estatura, pero de complexión fuerte y vigorosa. Una raza a punto de extinguirse. La joven Mariela permanecía desmayada en los brazos de Calimán. Había sido mucha la impresión de verse cercada por los lacandones y ahora permanecía inconsciente, sostenida tan solo por los recios y vigorosos brazos de Calimán. El pequeño Solín, refugiado junto a Calimán, observaba temeroso a los lacandones mientras decía en voz baja a su amigo. Calimán, ¿qué van a hacer con nosotros? No lo sé, Solín. Su actitud es hostil y agresiva. Han sido inútiles mis esfuerzos por hacerlos entender que somos amigos. Tal parece que recelan del hombre blanco. No podemos escapar. Tal vez lo intentemos, pero en la ocasión oportuna. Ahora sería inútil porque nos vigilan. Además, la señorita Mariela está inconsciente y debemos esperar a que se recupere. Ha sufrido demasiadas impresiones y está agotada. Tomás, mira, ese hombre. Al parecer el jefe de los lacandones avanza a nosotros. Sí, sí, entonces ahora sepamos qué piensan hacer con nosotros. El jefe lacandón avanzó hacia Calimán y Solín, sosteniendo en sus toscas manos el arco y flecha, listo a ser usados. Sus ojos oblicuos y negros giraban con furia a Calimán al decir: Mató Blanco, tú y mujer, y Chanchipal, son prisioneros. Queremos ser tus amigos. Chambol, Chambol, jefe de lacandones, nunca amigo de hombres blancos. Chambor es tu nombre. Sí, y Chambor no confía en hombre blanco. ¿Quién ser tú? Mi nombre es Calimán. Si hemos profanado los templos de Bonampak con nuestra presencia y sin cruzarlos por encontrar a nuestros amigos, otros hombres blancos que han cruzado por estas tierras. Chambor no es amigo de hombre blanco. Hombre blanco roba, mata. Hombre blanco engaña a lacandones. Hombre blanco roba tesoros de antepasados. ¿Has conocido a otros hombres blancos? Muchos, muchos. Y todos traidores. Todos ladrones. Nosotros no somos ladrones. Nosotros solo queremos... Chanchipal, Macachín, Macachín. Obedece, Salim. El jefe Chambor te ordena callar. Pero no es justo que nos llame ladrones. No es su culpa. Lo has oído. Todos los hombres blancos que ha conocido lo han engañado y robado. Tiene que ser ahora desconfiado de nosotros. Escucha. Escucha, Maco Blanco. Tú y amigos. Ir a Champa. Ir a Champa. Chambor. Aquel guerrero lacandón señalaba hacia una rústica choza a la que llamaba Champa. Calimán comprendía que no había más remedio que obedecer, pues eran vigilados por los lacandones de mirada hosca que los sitiaban apuntándoles con sus arcos. Vamos, Solín. Chambor ordena que entremos a aquella choza y debemos obedecer. ¡Vinical! ¡Vinical a Champa! ¡Caminar a Champa!, ordenaba Chambor. Y Calimán avanzó llevando esos a Mariela y seguido del temeroso Solín. Penetraron a la choza y se dieron cuenta que Chambor ordenaba a varios lacandones que se quedaran ahí, vigilando. Luego Chambor dijo: Estarán aquí. Cuando salga Tim, cuando salga Sol, morirán. De Chambor caían como plomo, terminantes y definitivas ante el azoro de Solín y la serenidad de Calimán. ¿Morir? ¿Por qué morir? ¿Puedes decirnos por qué nos condenas a la muerte, Chambor? Levanta tus ojos a cielo, Marco Blanco. Verás que Iguá está escondida entre las nubes. Iguá, luna, no aparece. Y eso es signo de muerte. Cuando Iguá se esconde tras las nubes, Yunkash, gran señor de los bosques, está furioso. Y Ahpuch, dios de la muerte y de sangre de prisioneros. Oh, sí, comprendo. Tus dioses se han enojado por nuestra presencia. ¿Y piensas sacrificarnos en honor de Yunkash y Ahpuch para calmar su ira? Sí, el muchacho, el Chanchipal, morirá primero y su corazón será quemado. La mujer se le cortará la cabeza en honor de diosa Chak, diosa de la lluvia y la fecundidad. Tú, Maco Blanco, le serán sacados los ojos que vieron Bonaparte. Y luego, tu corazón será arrancado y quemado. Y cuando tu sangre brote, la ira de Junkers y Arputz estarán contentos. Cuando termine la noche, cuando aparezca Tim, Sol, morirán. Alemán y Solín vieron cómo Chambord se alejaba de la choza y quedaban ahí vigilados por tres lacandones armados de arcos y flechas que no apartaban sus ojos de ellos. Solín dijo quedamente: Señor, no vas a dejar que me arranquen el corazón, ¿verdad? Créeme, Solín, que haré hasta lo imposible por evitar tu muerte, así como la de Mariela y la mía. ¿Y entonces echa mano de alguna de tus armas? Esperemos la oportunidad. Antes debemos esperar a que Mariela recobre el sentido. Carmán, tengo miedo. Espera. Mariela recobre el sentido. Carmán, ¿qué ha sucedido? ¿Dónde estamos? Estamos en una champa o en la casa rústica, Mariela. Prisioneros de los lacandones. Oh, sí, pues de los lacandones. Ahora recuerdo que nos vi avanzar hacia nosotros amenazando con sus flechas. Eran como una visión espantosa, como si las pinturas de los muros de Bonaparte cobraran vida. No pude contener más la angustia y perdí el sentido. ¿Y dicen que somos sus prisioneros? Sí, señorita Mariela. Y nos han condenado a morir. Calimán, tenemos que huir. Calimán, tenemos que huir. ¿Hacia dónde, Mariela? ¿Hacia dónde? No conocemos estas selvas. Antes de que diéramos un paso, los lacandones nos apresarían nuevamente. Ellos conocen la selva como la palma de su mano y nos apresarían fácilmente. Entonces, ¿debemos esperar pacientemente que nos sacrifiquen? Debemos esperar una oportunidad. No sé qué pueda ser, pero ahora no hay otro camino que esperar. Pero cada minuto que transcurre es desangustioso. Descuida que no nos harán nada durante la noche. Así pues, tenemos toda esta noche para pensar. Para pensar detenidamente en la manera de salvar nuestras vidas. Transcurrían lentas y pesadas. Calimán y sus amigos, prisioneros en aquella choza, miraban con angustia cómo la noche avanzaba. Los lacandones, guardianes, no separaban su mirada de ellos. Permanecían inmóviles, como estampas vivientes de sus antepasados. Fue entonces cuando Solín encontró algo sobre la tierra fresca del piso de la choza. Calimán, ¿qué es esto? ¿Es un libro? Y tiene varios apuntes. Las hojas están rotas y mojadas. ¿Dónde lo encontraste, Solín? Aquí, en la tierra. Calimán, Calimán, mire. El libro tiene las letras grabadas en la portada. Están borradas, pero... pero creo que son una R y una L. Es cierto, sí. R y M. Mi padre. Ramiro Mendoza. Sí, mi padre, es el diario de mi padre. Sí, creo que se trata del diario del profesor Ramiro Mendoza. ¿Entonces estuvo aquí? Sí, veamos si encontramos algo que nos dé su pista. Los azules ojos de Calimán observaban aquellas hojas amarillentas y rotas, donde se distinguían algunas palabras y fechas anotadas. ¿Ha encontrado algo? Sí, no está muy claro, pero puede leerse. Partimos hacia la laguna de San Lorenzo, en busca de Gicujol, debe ser. Y tiene marcada una fecha reciente, 14 de junio. Hace 15 días. 15 días solamente. Eso prueba que mi padre está vivo. Yo reconozco su letra. ¿Qué encontró algo más? Es otra hoja, dice... La codicia del oro se despierte entre nosotros. Quiera Dios que... No se puede leer más. Tal vez mi padre presentió una traición. Aquí hay algo más. Parece un plano.